Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque, sonoro. Palenque sonoro. Fui deportada de los Estados Unidos porque, como mujer negra, comunista de ascendencia antillana, era una espina clavada en su lado en mi oposición a la discriminación racista de Jim Crow contra 16 millones de negros estadounidenses en los Estados Unidos. Me deportaron porque insté al enjuiciamiento de los linchadores en lugar del enjuiciamiento de los comunistas y otros estadounidenses democráticos que se oponen a los linchadores y los grandes financistas y belicistas, los verdaderos defensores de la fuerza y la violencia en los Estados Unidos. Y con este fragmento comenzamos la tercera emisión, el tercer programa del Woman Sound System Desde Bogotá, Colombia, nosotros somos el Palenque Sonoro, el Woman Sound System, este año amplificado y transmitido por Dub in the Control Radio. Y este programa está dedicado a una mujer grandísima, que quizás su trabajo es transversal en la lucha de lo que es el movimiento afro, sí, pero también quizás en lo que ha representado constituir la identidad de Jamaica a partir de la música. Y digo transversal porque su trabajo antecede a toda esta resistencia sonora que el Palenque Sonoro de una u otra forma le ha hecho seguimiento y cartografía. Es una mujer poderosísima que no solamente inspira estas luchas raciales, sino también otras muchas, como por ejemplo el feminismo y la lucha de clases. Ustedes no se imaginan la mujer tan poderosa que es protagonista hoy en el Woman Sound System, nacida en Belmont, Puerto España, Trinidad, ¿sí? Tener que emigrar a Harlem, Nueva York, confrontándose con el racismo, confrontándose también con una realidad muy, muy incidente en su vida, muy incidente en su trabajo, una mujer de una percepción y una genialidad impresionante, olvidada incluso en el canon teórico y siendo raíz de hoy en día del concepto y de la teoría que se constituye o que ha constituido el feminismo, que ha constituido la lucha de clases, etc. Ella es Claudia Jones y yo debo resaltar aquí que es una mujer imprescindible para lo que ha significado el tema de la resistencia sonora desde los Sound System, y es imprescindible para lo que ha significado hablar de feminismo racial, de feminismo negro, de feminismo desde la música jamaiquina. Es imprescindible. Es una mujer que nosotros debemos reconocer, la querida Claudia Jones, porque incluso para todos aquellos que es tan importante esto de considerar político lo cultural desde el Sound System, para quienes también están abanderados con el trabajo de una Angela Davis, es importante reconocer a una Claudia Jones, porque ella está detrás de todos estos grandes movimientos. Y ella es la protagonista del día de hoy de nuestro Woman Sound System. No era cantante, no era productora musical, ¿sí? Pero su trabajo permitió que, por ejemplo, mujeres como las que hemos tenido en esta versión 2021, Sonia Pottinger, pudieran darse a la tarea de poder explorar su identidad, su ser en la música, pudieran hacerlo. Que una Marcia Griffiths hoy en día resuene tan fuerte en la música jamaiquina también es gracias al trabajo de una Claudia Jones, una mujer realmente integral. Sí, y es a ella a quien le queremos dedicar el programa del día de hoy del Woman Sound System. Como siempre, agradecer a todas las personas que se conectan, agradecer a los amigos de Dub in the Control Radio por permitirnos hablar y amplificar el poder y el trabajo de esta mujer. Agradecer también a mi compañero radial Camilo, quien se sumerge y también lidera este viaje sonoro que es el Woman Sound System, y quien se ha dejado inspirar un montón por el trabajo de estas mujeres y me acompaña también aquí. Entonces, iniciamos esta selección que les traemos el día de hoy, pues precisamente es de mujeres, mujeres poderosísimas, ¿sí? Y siempre hemos traído mujeres bien significativas en la música de Jamaica, pero hoy quisimos traer a Claudia Jones porque de verdad que su trabajo es fundamental y esencial. Y a mí me parece y me entristece un poco, debo confesarlo, que no tengamos la oportunidad de reconocer el trabajo de esta mujer dentro de la literatura canónica de la teoría marxista o de la teoría feminista. Se habla de Carlos Marx, se habla de un socialismo así, de unos donde los protagonistas, pues la gran mayoría son hombres, claro que también ha habido mujeres, pero no se menciona una Claudia Jones. Y esta señora con su teoría de la superexplotación, sí, que hoy en día conocemos dentro de los marcos teóricos como interseccionales, precisamente ese concepto nace del trabajo de la señora Claudia Jones. Y la señora Claudia Jones, sí, debo decir que, como lo decía hace un momento, no la menciona solo Angela Davis en su libro Mujeres, Raza y Clase, que dice: mi trabajo está inspirado también en la teoría de Claudia Jones. es una mujer que no tuvo el privilegio de pertenecer a la academia, ¿sí? Como pasa con muchas mujeres que, pues, que no se nos ha dado ese derecho y que uno iba a decir como hombre, por mujeres como esta mujer es que podemos decir que pertenecemos a espacios de formación, que nos damos ese derecho. No, ella no, llega como una migrante a Nueva York, llega a Harlem, ¿sí? Su mamá incluso es una mujer civil Cumberbatch que muere precisamente de agotamiento, ¿sí? De largas horas de trabajo. Y ahí es cuando Claudia Jones dice como, hombre, aquí está pasando algo, y a ella le empieza a resonar muchísimo la teoría comunista, porque era también como un poco las conversaciones y los diálogos que se tenían en esa época en el espacio donde ella estaba. Y precisamente se une fuertemente como activista en la Asociación Universal para el Mejoramiento del Negro y el surgimiento del Partido Comunista en Estados Unidos. Ahí esa mujer trabajadora de fábrica, ¿sí? De largas jornadas que tenía que vivir junto a su madre, pues también se forma políticamente y dice, un momento, porque aquí también tenemos que hablar de unas condiciones particulares y no es lo mismo la esclavitud en la mujer blanca que la esclavitud en la mujer negra. Aquí estamos hablando de cuestiones raciales, de cuestiones de clase que son distintas por ser mujer y por ser mujer negra. Entonces, imagínense, la teoría de esta mujer permitió que muchas mujeres negras también tuvieran participación política en estos escenarios de izquierda. Entonces es una mujer supremamente poderosa, tan poderosa que en su momento en los Estados Unidos, pues le dicen no, se va mijita, la tenemos que saquear de aquí, esta vaina no nos conviene, usted no nos conviene. En Trinidad también se lavan las manos y no la reciben, porque como muchos líderes sociales hoy en día ustedes saben que tienen que salir corriendo, allá también le toca salir corriendo de Nueva York y se va a Inglaterra. ¿Sí? Y la segunda parte de esta historia se las contaremos al finalizar el Palenque Sonoro, para que queden ahí picados con la historia de Claudia Jones y queden ahí picados como, oiga, como, pero cómo esta mujer se relaciona con todo este tema de Soul System, ¿en qué momento llega? Ya por ahí les vamos a ir contando. Mientras tanto, bienvenidos a este viaje sonoro del Woman Soul System por Top in the Control Radio. Bienvenidos, y esta es Claudia Jones en las voces de muchas mujeres grandes de la identidad de la música jamaiquina y de la resistencia sonora. Palenque sonoro. Thank you. mi nombre es Juan Cañate. Nos conseguimos aquí en San Basilio de Palenque. Le mandamos un cordial saludo a Palenque Sonoro y desde aquí nosotros le mandamos nuestra energía y Suto Aquelé para ustedes seguir así apoyando Suto, juicio para Suto, para más gente de Utopate, de aquí de Suto también, para Suto Ten Fortaleza, para Suto Sarandía, Suto más gente de todo Colombia. Mama, oh papa, why life is so hard? Yes, I remain the same. Oh, mama. sonoro. En Dub in the Control Radio. Esto es el Palenque Sonoro desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Un saludo para todos los que nos escuchamos en estas frecuencias. Un fuerte abrazo en Ciudad de México a Oso Dub, a Bubba Roots, a Unidub Sound System, a Ecological Reggae. Y la introducción formidable que hizo Alexa de este especial de una mujer gigante, de una titán, la matrona Claudia Jones, nos dejó una interrogante, y es: ¿qué tiene que ver la grandísima Claudia Jones en todo esto del Sound System? Voy a retomar algunas cosas que Alexa ya nos vislumbró, y es que Claudia Jones nace en 1915 en Trinidad. Recuerden que para esta época el carnaval más importante del mundo era justamente en Trinidad. Y en 1925, a la edad de 10 años, Claudia Jones llega a vivir a la ciudad de Nueva York, nada más y nada menos que en el Harlem. Y justo le toca a esta época de oro, el renacimiento del Harlem, donde la literatura, la pintura y la música hicieron cosas fantásticas y maravillosas. Y aquí en el Harlem también ocurría en este momento un maravilloso carnaval. Cuando la criminalización de la ideología a manos del macartismo expulsa a Claudia Jones de los Estados Unidos en la década de los 50 y ella llega a Gran Bretaña, ella pare el carnaval de Notting Hill. Bueno, ahora sí, seguro ya todos estamos hilando más al detalle de qué va este programa, en especial de esta titán, Claudia Jones. Ella es la madre del carnaval de Notting Hill. A finales de la década de los 50, la ciudad de Londres estaba pasando por un momento muy, muy neurálgico. Me refiero al racismo que se estaba viviendo en sectores como Brixton. Allí, a finales de la década de los 50, un joven negro, carpintero, fue asesinado brutalmente por todo este racismo exacerbado de la época. La comunidad antillana de esas Commonwealths de Gran Bretaña, que empezaron a llegar desde finales de los 40 en ese Windrush legendario desde la isla de Jamaica, no aguantaron más no solo el racismo, sino el modo de vida al que estaban siendo llevados. Y hubo desmanes, hubo saqueos, incendios, la gente se volcó a las calles. Y Claudia, al ver toda esta ira y toda esta energía acumulada, supo, por su experiencia, su perspicacia, su inteligencia, que toda esa energía y esa ira tenía que ser canalizada de un modo distinto. Y en 1959 se inventó el Carnaval del Caribe en Londres. Y 5 años después, el mismo año en el que fallece Claudia Jones, 1964, ese Carnaval del Caribe se vuelve el carnaval de Notting Hill. Ahí es donde se entrecruzan todos estos caminos del Sound System, del Carnaval de Notting Hill, de la resistencia, de esta mujer que fue una titán y además una intelectual de muy alto vuelo, una mujer realmente, una pensadora pero fantástica y formidable, y con una sensibilidad de poder conectarse con lo que estaba pasando con su gente y trabajar con ellos. A mí se me hace supremamente importantísimo, Cami, para ir cerrando este programa y dejar a la gente así bien inquietada de ir a leer a la fabulosa Claudia Jones, es que precisamente cuando nace pues el Carnaval del Caribe allí en Londres, liderado y propuesto por Claudia Jones, que hoy se conoce precisamente como el Carnaval de Notting Hill, ella lo hace para recaudar fondos porque ella era una escritora y editora, o sea, hágame el favor. ¿Sí? O sea que aquí no podemos decir como, no, es que Claudia Jones no resuena porque quizás no escribió nada, sino solamente dio discursos en su momento. Los discursos de esta mujer eran poderosísimos, pero lograron llegar a los espacios que llegaban porque es una mujer que escribía impresionantemente. No se imaginan todo lo que le encantaba escribir a Claudia Jones. Entonces cuando ella llega allá a Inglaterra, pues trabaja con el Daily Worker. Perdón, creo que este es en Estados Unidos, trabajaba en el Daily Worker y precisamente sus artículos eran sobre asuntos negros, enfocados en el tema de género, de la mujer trabajadora negra y específicamente cómo esto de la superexplotación se daba ahora en lo que se conocía como trabajo doméstico, porque eran las mujeres negras las que tenían el trabajo doméstico en los Estados Unidos. No, por ahí hay películas que romantizan mucho este asunto de la mujer negra siendo trabajadora doméstica, pero pues si vemos a Claudia Jones, no era como tan chévere, ¿sí? Eran unas superexplotadas, como llamaba ella. Sí, entonces trabajaba en el Daily Worker y tenía una elocuencia discursiva maravillosa, entonces no se puede decir que no hay nada escrito de ella, porque de hecho hay mucho. Era editora, o sea, no solamente era escritora de los diarios a los que perteneció, sino editora. Entonces precisamente el carnaval nace porque ella necesita recaudar fondos. En Inglaterra trabaja para el West Indian Gazette, recaudar fondos para seguir publicando en torno al trabajo, ¿sí? En torno a la teoría de clases, pero enfocada en la mujer negra trabajadora. Es decir, por eso es que Claudia Jones es tan importante para el feminismo de segunda ola, porque allí se va a hablar de unas particularidades que tienen las mujeres y sobre todo las mujeres negras. Entonces ella empieza con este festival recaudando fondos precisamente para seguir hablando y teorizando toda esta cuestión, pues que va a inspirar al feminismo de segunda ola y que claramente también va a inspirar la teoría socialista. Entonces, para que nos dejemos como, no nos quedemos con esa reflexión, y por qué una mujer como Claudia Jones, que ha escrito tanto y que inspiró trabajos como el de Angela Davis, no resuena tanto como esos personajes protagonistas en esos movimientos sociales. ¿Por qué será? ¿Qué se les ocurre a ustedes que a través de la historia ha sucedido que una mujer como Claudia Jones no resuene tanto? Además que esta mujer no solamente escribía sobre lo que pasaba con el racismo en Inglaterra, sino en África, en Nueva York, en el Caribe. Ustedes vean las publicaciones de esta señora en Inglaterra y abarcaba todo el tema racista a nivel global. O sea, imagínense la visión tan adelantada de esta mujer tan poderosa. Entonces, dejarlos con esa inquietud, ¿por qué una mujer que escribió tanto y hay tanto publicado sobre ella está tan olvidada dentro de ese canon? ¿Sí? Entonces ahí les dejamos eso. Obviamente ahí ya Camilo habló de la importancia que tiene ella en el tema de la resistencia del South System, y cómo no, una mujer con esta perspicacia e inteligencia evidentemente también se pescó cómo el South System podría llegar a impactar en el movimiento social de la diáspora africana. Ella se las olió y por eso es que dijo, lo cultural también es político, porque por aquí también va la vuelta y esto va a resonar de aquí en adelante. Y lo sigue haciendo, porque precisamente este trabajo radial y todos los que nos convocamos, no solamente a través de Doping de Control Radio, sino de los South System, pues esa comunión se dio gracias a esa grande, a la señorita Claudia Jones, para que no se nos olvide. Y este es el Palenque Sonoro desde Bogotá, Colombia, por Doping de Control Radio, y por supuesto este es Woman South System. No se pueden perder las otras versiones, porque tenemos más versiones del Woman South System por ahí, por el Blogspot, y tienen que escucharlos de este año, que está la señorita Sonia Pottinger, grande productora, y obviamente en el segundo programa Marcia Griffiths, y en este tercero Claudia Jones, y el cuarto pues ya será sorpresa. Entonces, un saludo muy especial para todas las personas que se conectaron a esta emisión, y nos vemos en otra próxima ocasión por el Palenque Sonoro. Palenque Sonoro. Let love come running in, darling. Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Get with you.